desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis amigos. Como cada semana nos encontramos en este espacio desde el sur, explorando el cosmos, iniciando el programa número 218 de este podcast que desde hace más de 5 años habla sobre astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les habla Ricardo Sánchez. Y hoy les quería hablar sobre cómo se lleva a cabo una investigación astronómica por parte de los profesionales, ¿no? Lo que apasiona, lo que lleva a pasar las noches detrás de un telescopio. Y como ejemplo se me ocurrió algo que había leído hace un tiempo que tiene que ver con la búsqueda de cometas. Hay proyectos dedicados a esta búsqueda. Uno de ellos está en el Observatorio de Santa Catalina, allá por California, entre las montañas. Hay una hermosa zona con cielos muy oscuros. Y el 11 de diciembre del 2010, del año pasado, había un doctor llamado Steve Larson que trabajaba en uno de estos proyectos, en la sala de control de un telescopio tipo Schmidt de 70 centímetros en este observatorio de Santa Catalina. Por encima de la cúpula del telescopio, un poco más alto que los pinos más altos que pueblan gran parte de esas montañas, el cielo está muy claro. Se ven las estrellas parpadeando en el cielo y el enorme telescopio se mueve listo para entrar en acción. Ese telescopio explora los cielos y registra las imágenes en una cámara electrónica, una cámara CCD, que es la que se usa en la actualidad para la investigación astronómica. Y sin saberlo, este profesional, la cámara iba a captar esa noche algo extraordinario que estaba sucediendo a millones de kilómetros de distancia. Se trata de la luz de un objeto que puede cambiar nuestra perspectiva de los asteroides e incluso puede aportar información valiosa sobre la historia de la vida en la Tierra. Este telescopio de 70 centímetros forma parte de un proyecto bastante ambicioso que se llama el Catalina Sky Survey y tiene por finalidad la caza de objetos potencialmente peligrosos para la Tierra. Estos grandes asteroides o cometas pueden potencialmente acercarse peligrosamente a nuestro planeta e incluso llegar a provocar un impacto en algún momento en el futuro. Hoy en día se conocen 1100 de estos objetos, pero es probable que existan muchos más. Y encontrarlos es la tarea de este sondeo del Catalina Sky Survey. Se trata del único sondeo que abarca todo el cielo. Y para conseguir eso se utilizan 3 telescopios Schmidt de 70 centímetros, un reflector de 1.5 metros en las montañas al norte de Tucson y un telescopio Schmidt ubicado en el observatorio Siding Spring en Australia. A medida que transcurren los días, la búsqueda de estos asteroides consiste en tomar varias imágenes de un campo de estrellas específico en distintos momentos para investigar si algún objeto en el fondo del cielo de esas imágenes se mueve. Actualmente, las computadoras son los primeros que buscan estos objetos vagabundos cruzando por los campos de estrellas, pero también es necesario el trabajo del astrónomo para terminar de chequear los datos. El astrónomo, más que la computadora con su vista estereoscópica, es el que termina buscando objetos que se muevan y que el software ha catalogado como sospechosos. Los objetos que son marcados por el software de detección después son validados por un observador que, mediante lo que se llama la técnica del parpadeo de las imágenes, va chequeando y evaluando si hay algún objeto sospechoso para comenzar a estudiarlo. De ser así, se analiza el movimiento para calcular si su trayectoria lo convierte en un objeto cercano a la Tierra. Y en esa noche en particular, el telescopio del Observatorio de Santa Catalina exploraba una zona del cielo en la constelación de Leo. Mientras examinaban los objetos en una de las imágenes que tomó la cámara CCD, uno llamó la atención. Un objeto con apariencia difusa, parecido a un cometa. Como era muy brillante, sospecharon que era un cometa conocido, pero al buscarlo en las bases de datos de cometas y asteroides, vieron que en realidad se trataba de un asteroide. El asteroide Sheila, en el cinturón principal. Sheila es una roca de 113 kilómetros de ancho que está ubicada en el cinturón principal de asteroides, que es esa zona en forma de dona que está entre las órbitas de Marte y Júpiter y se extiende entre los 315 y los 495 millones de kilómetros de distancia al Sol. Sheila fue descubierto orbitando en esa región en 1906. Desde entonces se había considerado como un asteroide más del cinturón. Sin embargo, el descubrimiento de Larson dio un interesante giro sobre cómo catalogarlo. Larson notificó el descubrimiento a investigadores de asteroides y cometas de todo el mundo, y ellos tomaron más imágenes de Sheila, mostrando que no era un asteroide común, sino un objeto activo. En muchas de esas imágenes podía verse una nube de material, una coma en forma de boomerang, que lo rodeaba. Así que fue realmente extraordinario ver cómo un gran asteroide, supuestamente bien conocido, del cinturón principal, se estaba comportando como un cometa. El brillo observado superaba 2,5 veces el brillo normal, una magnitud entera, y entonces observaron las imágenes que tomaron meses previos y vieron que tenía un aspecto estelar sin rastros de actividad que lo hiciera un objeto sospechoso. Los asteroides generalmente se consideran que son trozos irregulares de roca y metal, Y aunque los asteroides colisionan, es inusual que muestren el tipo de actividad que estaba mostrando Sheila. De hecho, algunos astrónomos creen que Sheila puede ser el miembro más reciente de un grupo muy selecto de objetos del cinturón de asteroides. En 1996, dos astrónomos observaron a otro asteroide del cinturón principal, el Elst Pizarro, que parecía estar eyectando polvo mientras alcanzaba su perihelio, es decir, su máxima aproximación al Sol. El asteroide recibió mucha atención, pero nadie sabía a ciencia cierta qué lo provocaba. Después de un poco de tiempo, la actividad y el interés de los astrónomos fue desvaneciéndose. Se publicó por ahí un artículo que sugería que el fenómeno podría deberse a una nube de polvo producida por el choque entre dos asteroides. Nadie quedó muy convencido y todo quedó en la nebulosa. Lo que descubrió fue algo notable. Descubrieron que después de un tiempo, la actividad reapareció. La próxima vez que el supuesto asteroide se aproximó al perihelio, y ya era muy poco probable de que hubiera sido alcanzado por otro asteroide que lo impactó dos veces seguidas en la misma posición respecto al Sol en el perihelio. Así que, con las sospechas del caso, empezaron a investigar si no estarían realmente descubriendo un nuevo tipo de objeto. Y desde ese momento se les dio a estos objetos el nombre de cometas del cinturón principal, que son algo así como astros que orbitan en la zona de los asteroides, pero tienen la apariencia de un cometa, mostrando una cola o coma. Como todas estas buenas definiciones están basadas en cantidades medibles y no en modelos o creencias sobre su composición o su ubicación, y creen que Sheila, de quien estábamos hablando, satisface también esta definición. Parece que va aumentando el número de cometas del cinturón principal. Ya se han catalogado 6. Y podría haber incluso muchos más esperando a ser descubiertos. Se sospecha que una gran parte de los asteroides más externos contienen hielo, así que el número realmente podría ser muy grande. Sin embargo, había algo que no estaba muy claro todavía de estos objetos, y es qué es lo que provoca su actividad. Al menos uno de estos objetos es en realidad el producto de una colisión entre asteroides. Pero en el caso del Elst Pizarro, su actividad seguramente era debida a la sublimación de hielo, que es un proceso que sucede habitualmente en los cometas normales. Para el resto de los casos, hay menos seguridad de la causa de su actividad, pero sí se sabe que existe. Ya hay algunas ideas que pueden dar un motivo para este tipo de estallidos. La nube de polvo puede ser el producto de una colisión con otro asteroide menor, o bien el resultado de una entrada en actividad de hielos volátiles enterrados en el interior del cometa eyectando polvo. Y de ser esa la causa, Sheila sería tal vez un cometa extinto. Por suerte, pronto vamos a tener la respuesta definitiva. a medida que los astrónomos de todo el mundo le dan un seguimiento a este asteroide cometa. Se lo está siguiendo todas las noches para ver si la expansión del polvo podía encajar en el modelo del estallido. Algunos están usando telescopios más grandes para obtener espectros e imágenes que tal vez confirmen la hipótesis de un cometa activo. Descubrir qué está provocando la actividad de Sheila puede ser crucial para conocer su historia, pero eso es solamente una parte. Es necesario investigar más para comprender el origen y la composición de los cometas del cinturón principal. Necesitamos encontrar mucho más para establecer su órbita, su tamaño y sus características espectrales. También sería interesante poder enviar una sonda que explore el gas que se cree que es lo que está arrojando el polvo en alguno de estos asteroides cometas. Aunque conocemos actualmente solo 6 de este tipo de objetos, su importancia para las investigaciones futuras en otros campos como la astrobiología podría ser enorme, porque se encuentra en una parte del sistema solar que podría haber suministrado una fracción importante del agua a nuestro planeta. Sabemos también que los meteoritos de esa región contienen moléculas orgánicas e incluso aminoácidos. Por eso es que aprender sobre ellos es aprender sobre la fuente y los precursores de la vida. Los cometas del cinturón principal, como Sheila, pueden estar muy lejos, pero llegar a comprenderlos podría tener una importancia crucial en la historia de la Tierra. Al estudiar su historia, podemos también conocer algo más sobre nosotros mismos. Y ya que hablamos de los cometas, se cumplieron 25 años desde que la Agencia Espacial Europea alcanzó un hito en la exploración espacial, porque una pequeña nave llegó a menos de 600 kilómetros del famoso cometa Halley, la sonda Giotto, que resultó casi destruida por el encuentro, pero lo que vio cambió para siempre nuestra imagen de los cometas. Su debut no podía haber sido mejor. Esta sonda espacial fue la primera misión de espacio profundo de la Agencia Espacial Europea. Se construyó con un diseño basado en los satélites de investigación GOES que orbitan nuestro planeta. Son satélites muy importantes de comunicaciones. Fue equipada con un blindaje que la tendría que proteger de la corriente de partículas de polvo que iba a recibir del cometa, porque en realidad atravesó la cola del cometa. La sonda Giotto fue concebida inicialmente como una misión conjunta con la NASA. Después, los Estados Unidos se retiraron de la misión por recortes presupuestarios y la Agencia Espacial Europea se asoció con Japón y con Rusia, que estaban dispuestos a contribuir con sus propias misiones. Juntos enviaron una pequeña flotilla con las misiones rusas de avanzada para guiar a Giotto hasta su encuentro, que era muy peligroso. Los científicos, los controladores, los ingenieros se reunieron en el centro de control de la Agencia Espacial Europea, en Alemania, En la noche del 13 al 14 de marzo de 1986, para presenciar este sobrevuelo. Y fue un acontecimiento único y tuvo mucho impacto en el público en general. Lo que observó Giotto cambió la percepción que tiene la gente sobre los cometas, porque pudo determinar su composición, confirmó que el cometa Halley era un remanente del sistema solar primitivo, con una edad de miles de millones de años. Se detectaron moléculas complejas encerradas en los hielos del cometa que podrían haber proporcionado las bases químicas para la vida en la Tierra. Sin embargo, el mayor triunfo fue la propia imagen del cometa Halley, que puede sonar muy simple, pero provocó un impacto tremendo. Una cantidad innumerable de personas vieron cómo este fantasmagórico cometa Halley había dejado de ser un dibujo en los libros y pasaba a ser alguien mucho más conocido. Hay muchos dibujos sobre el cometa, como el que pintó el artista italiano Giotto di Bondone, que lo utilizó para simbolizar la estrella de Belén en su obra maestra, La Adoración de los Magos. De hecho, la sonda Giotto se nombra por este famoso pintor. Hay registros desde el año 240 a.C. por los chinos, pero a partir de esas fotos de la nave Giotto, los cometas se convirtieron en objetos mucho más familiares. Nadie había sido testigo en toda la historia humana de lo que esta sonda vio. El corazón del cometa, su núcleo, con unas dimensiones de 10 por 15 kilómetros, sorprendió a todos al ser más oscuro que el carbón. Solo refleja el 4% de la luz solar. En lugar de que la superficie entera estuviera activa, Giotto localizó chorros en áreas muy específicas del cometa. Giotto casi no sobrevivió, como se esperaba. La sonda fue realmente acribillada por las partículas. El polvo del cometa la impactó a velocidades de hasta 68 kilómetros por segundo, erosionó su blindaje y los sensores y destruyó su cámara. Pero Giotto sobrevivió y fue enviada para otro encuentro con un segundo cometa, el Grieg Skellerup, en 1992. Desde el encuentro de Giotto, el Halley ha continuado su viaje, cubrió aproximadamente un tercio de su órbita de 76 años, y a pesar de que no va a regresar a las proximidades de la Tierra hasta el 2061, hay muchos otros objetivos cometarios. Giotto fue la iniciadora de toda una comunidad científica planetaria en Europa. Demostraron que se podía realizar con éxito una misión tan exigente y la gente empezó a pensar en qué desafíos más podíamos plantearnos. La siguiente misión fue la Rosetta, en camino hacia el cometa Churyumov-Gerasimenko, que lo va a alcanzar en el 2014, y va a estudiar el cometa y a lanzar una sonda para analizar el material de su superficie. Recientemente Rosetta se dio a conocer también en las noticias porque sobrevoló el asteroide Lutetia y ahora se prepara para hibernar durante el resto de su trayecto. Una vez que llegue a su cometa, lo va a seguir durante varios meses. Mientras que Giotto nos regaló una extraordinaria noche de cometa, Rosetta nos promete todo un año de investigaciones con imágenes que seguramente nos van a dejar asombrados. Este tipo de misiones son producto de lo mejor y lo más ingenioso de la especie humana. Pasamos al primer tema musical. Con la colaboración de científicos de todo el mundo, los científicos estadounidenses y europeos le van dando forma a la futura misión al sistema de Júpiter y su luna Europa. Ya han logrado una visión en común para el proyecto. La idea de esta misión conjunta es la de proporcionar orbitadores en torno a dos de las lunas de Júpiter. Un orbitador de la NASA alrededor de Júpiter llamado orbitador a Júpiter y Europa, y otra nave de la ESA en torno a Ganímedes, que es el orbitador de Júpiter y Ganímedes. En la propuesta de la misión a Europa y Ganímedes, se los trata como mundos especiales que nos pueden aportar un mejor conocimiento tanto del sistema de Júpiter como de la posibilidad de vida en el sistema solar y más allá. Estas lunas son verdaderos laboratorios naturales que permiten analizar la evolución y la potencial habitabilidad de estos mundos helados, porque se cree que presentan dos tipos distintos de océanos por debajo de sus superficies. En principio, la sonda a la luna Europa investigaría la costra helada y bastante delgada que cubre a esta luna. Va a investigar la extensión de su océano, los materiales que componen las capas internas, así como la manera en que se forman las fracturas de su superficie. También va a identificar lugares candidatos para posibles futuros aterrizajes. Sus instrumentos van a incluir un altímetro láser, un radar capaz de penetrar el hielo, espectrómetros visibles, infrarrojos y ultravioletas, y cámaras de pequeño y gran angular. Los instrumentos finales serían seleccionados mediante un concurso de la NASA. Se cree que la otra luna, Ganímedes, tiene una costra de hielo más gruesa, con un océano interior intercalado entre capas de hielo, y la sonda a esa luna de la Agencia Espacial Europea investigaría este tipo de estructuras internas y también estudiaría su campo magnético, característica que hace de Ganímedes una luna que es única entre todas las lunas del sistema solar. El orbitador a Ganímedes, cuyos instrumentos también serían elegidos mediante un proceso competitivo, podría incluir un altímetro láser, espectrómetros y cámaras, además de otros instrumentos de campos y de partículas. Los dos orbitadores también estudiarían otras grandes lunas de Júpiter, Io y Calisto, y tendrían una mirada bastante importante para la exploración de todo el sistema de Júpiter como un arquetipo para otros planetas gaseosos gigantes. Los funcionarios de la NASA y de la Agencia Espacial Europea dieron a la propuesta un carácter prioritario para continuar los estudios de este sistema. Durante los próximos meses van a analizar la estrategia conjunta y a esperar los resultados de un próximo informe que se publique en el Consejo Nacional de Investigación de Academias de Estados Unidos, que va a servir como una especie de hoja de ruta para todas las nuevas misiones planetarias de la NASA en la década que van del 2013 al 2023. Y Europa sigue su camino hacia el espacio, porque recientemente se probaron los componentes claves de la sonda europea a Mercurio, la Vepi Colombo, en un simulador espacial que fue acondicionado especialmente y que actualmente es el simulador más poderoso del mundo y el único capaz de reproducir el medio ambiente verdaderamente infernal que existe en Mercurio en una nave espacial a gran escala. El orbitador magnetosférico de Mercurio ya sobrevivió a este viaje simulado al planeta. El parasol de la nave espacial, que es una contribución de Japón a la misión, soportó temperaturas superiores a los 350 grados centígrados, y esto es solo una muestra de lo que va a sufrir la nave espacial. Baby Colombo se las va a ver con una intensidad solar 10 veces superior a un satélite en órbita de la Tierra, y para simular estas condiciones, el simulador espacial de la Agencia Espacial Europea tuvo que adaptarse. Los ingenieros se refieren a la potencia de la luz solar en relación a la constante solar. Esta cantidad de energía es la que recibe cada segundo en un metro cuadrado a la distancia de la órbita de la Tierra. Podía simular hasta ese momento una constante solar o dos, y ahora se lo mejoró para que soporte hasta 10 constantes solares. Estas mejoras se lograron de dos formas. Las lámparas de los simuladores se están utilizando a su máxima potencia, y hay espejos que enfoca el haz de esas lámparas, y con eso se logra una irradiación muy superior de la sonda. Antes las lámparas del simulador producían un haz paralelo de luz de 6 metros de diámetro. Ahora concentran esa luz en un cono de solo 2,7 metros de diámetro cuando llega a la nave espacial, y eso crea un haz tan potente que tuvo que instalarse una cubierta con mayor capacidad de refrigeración para atrapar esa luz perdida por la nave y evitar que las paredes de las cámaras se calentasen. La Baby Colombo está formada por módulos independientes. El magnetómetro va a investigar el entorno magnético de Mercurio. Se mantiene fresco durante su travesía de 6 años a Mercurio mediante un parasol. Esa prueba fue un éxito, como dije hace un momento. Una vez que la nave llega a Mercurio, hay unas mantas térmicas especiales que van a impedir la entrada de la mayor parte del terrible calor del Sol a la sonda, que se componen de capas múltiples e incluyen una capa blanca de cerámica exterior y varias capas metálicas para reflejar hacia el espacio la máxima cantidad posible de calor. Además de soportar las temperaturas de 350 grados centígrados, el orbitador a Mercurio va a ir a donde ninguna nave espacial ha ido antes, porque va descendiendo en una órbita baja elíptica alrededor de Mercurio de entre 400 y 1500 kilómetros sobre la superficie del planeta. Y en esas condiciones la cantidad de radiación infrarroja que se libera es impresionante. Va a tener que enfrentarse a eso y al tremendo calor procedente del Sol. Realmente Baby Colombo se ha convertido en toda una proeza de los ingenieros aeroespaciales. Otro tema musical. y China podría lanzar su primera sonda a Marte en 2013 para explorar la superficie del planeta rojo. Marte es la primera opción para exploraciones interplanetarias de la humanidad, así como el planeta más similar a la Tierra, que está más cercano y que algunos piensan que podría albergar vida y que en un futuro podría convertirse en un lugar habitable. Esta misión va a usar cohetes de fabricación china y un dispositivo de observación y detector también chinos. Lo que van a hacer es modificar una de sus sondas lunares para desarrollarla y prepararla para viajar hasta Marte. Esta sonda debería lanzarse en noviembre de 2013, cuando Marte y la Tierra estén más cerca entre sí, o a más tardar en 2016. Estaría equipada con los detectores de última generación desarrollados allí, aunque el plan todavía está a la espera de la aprobación del gobierno. Y mientras tanto, otra sonda, que esta vez va a viajar a bordo de cohetes rusos, pero también con destino a Marte, la Jinguo 1, está programada para lanzarse en noviembre de este año para explorar el ambiente espacial y los campos magnéticos de Marte. China, nuevamente, se convierte en una de las potencias espaciales más importantes de nuestro planeta. Y se han cumplido 21 años desde aquel 26 de abril de 1990, en que fue puesto en órbita el telescopio espacial Hubble. A bordo del transbordador Discovery, que había despegado 2 días antes desde Florida, en Estados Unidos, y este telescopio espacial, que si bien no es el más grande que existe, porque tiene un espejo de 2,40 metros de diámetro, está orbitando a 600 kilómetros de altura, fuera de la interferencia de nuestra atmósfera, e hizo todo una historia aparte de la astronomía, porque permitió ver el universo como nunca antes se había visto, con un detalle y una definición jamás alcanzados, pese a los serios inconvenientes que tuvo cuando se detectó ya en el espacio una falla en el pulido del espejo principal, lo que se llama aberración esférica, que hacía que el 80% de la luz de una estrella se dispersara alrededor de la imagen, creando una especie de mancha borrosa en lugar de un punto, cosa que fue corregida mediante un sistema de lentes muy ingenioso que se llama COSTAR. Mientras le llegaba ese momento, las imágenes eran corregidas por computadoras, y pese a todo, ya nos estaba maravillando con las imágenes que obtenía. Comenzaron a desfilar por su espejo galaxias lejanas en las que se definían perfectamente sus estrellas, nubes de polvo, cúmulos, planetas como Marte, Saturno, Júpiter, que en 1994 sufrió el impacto de un cometa, el Shoemaker-Levy 9, y fue detectado por este telescopio, mostrando cada una de las huellas de impacto en este gigante gaseoso. Observó Urano, Neptuno con sorprendente detalle, y hasta el que hasta ese momento era el diminuto planeta Plutón, de todos logró arrancar alguna información: cometas, estrellas en formación y hasta su disco de acreción, del cual en unos miles o millones de años podrían llegar a formarse planetas, tal como lo fotografió en la gran nebulosa de Orión. Observó asteroides y por primera vez las imágenes indirectas que evidenciaron la existencia de los agujeros negros, algo que hasta ese momento, si bien era una teoría muy aceptada y matemáticamente plausible, para la ciencia, hasta no verlo, no podía asegurarse. A lo largo de estos 21 años, han sido innumerables las cantidades de imágenes que se han obtenido. Trabajaron en él científicos de todo el mundo, algunos en conjunto, y utilizan sus fotografías actuales y las miles almacenadas que permanecen a disposición de ellos. Actualmente no es el único telescopio espacial, aunque los otros no ven del mismo modo. El telescopio espacial Spitzer observa en el infrarrojo, el telescopio espacial Chandra en rayos X, incluso suelen sumarse para algunas investigaciones fotografías de estos tres grandes telescopios espaciales, se complementan, pero desgraciadamente el Hubble entró en una triste cuenta regresiva, dado que pronto se van a sacar de servicio los transbordadores. Ya no va a existir un medio para realizarle el mantenimiento necesario y su reubicación en la órbita, así que irá bajando lentamente para finalmente caer y destruirse en el ingreso de nuestra atmósfera, al igual que sucede con los meteoritos, algo que se prevé que suceda allá por el 2014. Mientras tanto, se está preparando el telescopio espacial James Webb, que lo va a reemplazar con un diseño totalmente diferente, una ubicación también diferente, porque no va a orbitar a la Tierra, sino que se va a encontrar en uno de los llamados puntos de Lagrange, a 1,5 millones de kilómetros de nosotros, y va a acompañar la traslación de la Tierra, no va a estar afectado por la atmósfera. Aseguran que este telescopio va a permitir desentrañar muchos más misterios del universo, pero claro que esto no va a empañar el trabajo y el recuerdo que nos ha dejado el telescopio espacial Hubble, todo un hito dentro de la astronomía, porque ha sido el telescopio que cambió la forma de ver al universo. Y con esto finalizamos el programa de hoy. Recuerden que cada semana van a encontrar nuestros programas en el blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Cuentan con nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Buscando Desde el Sur. También salimos online por la Cyberstation, www.cyberstation.com.ar, la emisora educativa El Hornero, todos los lunes para quienes viven en la zona de Olivos y Martínez, y en España nos pueden escuchar por el sistema Valquiria Radio, y además cuentan con nuestro sitio en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana. Les deseamos que la pasen muy bien, que pasen una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. I just swear that I'll always be there. I'd give anything and everything, and I will always care.